Paseando por el Madrid de la movida. Transgresión y diversión en los 80. A principios de los 80, España cambió profundamente. Después de más de 35 años de dictadura del general Francisco Franco, el país se encontraba en una delicada fase de transición política y social. Con respecto al resto de Europa, España sufría un retraso cultural que la dejaba de lado en muchos aspectos, pero la emoción por la democracia reconquistada llevó al país a experimentar su primer movimiento cultural de gran libertad en las calles después de décadas de opresión y aislamiento. Este movimiento apareció entre 1977 y 1985, y no fue un fenómeno planeado. Aunque se llamaba Movida Madrileña, no fue exclusivo de la capital, sino que también tuvo lugar en otras ciudades como Barcelona, Bilbao, Sevilla y muchas más. En el lenguaje coloquial de la época empezó a difundirse la expresión «¿Dónde está la movida?» para preguntar por las zonas de ocio nocturno, expresión que sigue utilizándose hoy en día. En los años de la movida, todos los excesos estaban de moda. Todo el mundo se cubría con purpurina, maquillajes exagerados, chaquetas de cuero y peinados multicolores. Madrid, el corazón de la movida. Cuando se habla de movida, todo el mundo piensa en Madrid. Gracias también al apoyo del alcalde de entonces, Enrique Tierno Galván, la capital se llenó de bares, cines, teatros y eventos de todo tipo. Entre los lugares más simbólicos se encontraban la Gran Vía, que se convirtió en el Broadway español y que sigue siendo hoy en día la calle española con el mayor número de cines y teatros. Algunos de ellos son verdaderos iconos históricos, como el Coliseum, el Rialto y el Lope de Vega. Otra zona muy simbólica de la capital es el barrio de Malasaña, mítico lugar de bares donde nació el movimiento, caracterizado por fiestas exageradas, conciertos alternativos y marcha a todas horas. Gente de todo tipo todavía se reúne alrededor de la Plaza del 2 de Mayo y sus alrededores, con sus bares bohemios, para tomar una copa o para escuchar música en directo en homenaje a esa época. Al ritmo de música extravagante. La movida fue un momento de gran expresión musical, en todos los géneros, desde el pop hasta el punk y el underground. La música pop en España intentaba imitar los ritmos de la escena angloamericana del momento, o en algunos casos, se orientaba a los cantautores. Pero lo más interesante fue sin duda el rock urbano, que llevó frescura al aburrido panorama musical. Algunos grupos famosos como Radio Futura, Alaska, Paraíso, Nacha Pop y Hombres G han vuelto a las escenas musicales recientemente con gran éxito. Pero el grupo sin duda más representativo de la movida fue Mecano, un trío musical activo en los años 80 que mezcló el sonido techno con el pop, cuyo éxito superó las fronteras de España. Sus canciones, como Me colé en una fiesta, Hoy no me puedo levantar o Maquíllate, describen perfectamente el clima de diversión y libertad que se respiraba en el Madrid de esa época. Pedro Almodóvar. La figura más conocida de la movida es sin duda el director de cine Pedro Almodóvar, ganador de todos los premios más prestigiosos a nivel internacional, con películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre y Volver. Sus primeras películas nacen en aquella época que experimentó en Madrid como punk en los 80. No tenía ninguna formación y trabajaba como autodidacta, con su actriz favorita y musa Carmen Maura, primera chica Almodóvar de una larga serie. Sus primeras obras, que no alcanzaban todavía la perfección formal, se distinguían por su carga de transgresión y originalidad, que pretendían escandalizar a la España más católica y tradicionalista. Hablando de esa época, Almodóvar declaró: «Es difícil hablar de la movida y explicarla a los que no vivieron aquellos años, No éramos una generación, éramos un movimiento artístico. No éramos un grupo con una ideología concreta. Éramos, simplemente, un puñado de gente que coincidió en uno de los momentos más explosivos del país.